FM Río 94.3. 12 y 16 minutos de este domingo hermoso, domingo de octubre, domingo 23. Recién hablábamos del encuentro de escritores, recién les leía ese hermosísimo laburo del Negro Finochetti del libro Algo Hay Que Dejar. Realmente emocionante. Y estamos en contacto con la persona que abrió, como les contaba hace un ratito, abrió el encuentro, el 28º Encuentro Nacional de Escritores Eduardo Alfonso Acosta. Me refiero a la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Coronda, la profesora Evangelina Castillo. ¿Cómo estás, Evangelina? Buen día. Buenos días. Muy bien. Acá gozando del día hermoso y gozando de lo que nos gusta, que son las letras. Contanos algo del encuentro, que ayer fue la apertura, que te estuvimos escuchando, que fue una jornada muy linda, que después los vi a la tarde en el concurso de juntadores de frutilla, ¿sí? Sí, la verdad que la gente está muy contenta porque además de compartir lo que son los escritos de que ha traído cada uno, estamos recorriendo nuestra ciudad, haciéndole ver la belleza de nuestro pueblo. Bueno, ayer a la mañana fue la apertura del encuentro con la presentación de la recopilación que hizo la profesora Elsie Bajilín de la obra de Eduardo Alfonso Acosta, de quien lleva el nombre este Encuentro Nacional de Escritores. Así que muy lindas sus explicaciones. Después tuvimos unos mesas de lectura. A la tarde tuvimos la presentación de un libro de Miguel Ángel Gavilán, La Inocencia, que es un escritor de santafesino, y fuimos, sí, a ver el concurso de juntadores de frutilla, así que la gente estuvo filmando, sacando fotos, llenándose de todo eso. Y por supuesto en cada almuerzo y o cena disfrutando, degustando de las frutillas colombinas, porque dicen que ninguna tiene el sabor de las frutillas de Coronda. Cosa que es totalmente cierto, Bart. Pero sí, por lo menos si lo dicen, las quieren comer sin dulce, sin crema, no, solas, porque solas quieren saborearlas, así solas que están comprando frutillas por ahí en todos lados. Bueno, y hoy, ya estamos cerca del mediodía, así que me estuvo presentando recién en un libro Luciano Redigonda, un escritor de Rosario, de tipo fantástico, su libro. Pero tuvimos una charla muy amena, y la verdad que uno por ahí dice, no me gusta lo que es fantástico, lo que ese tipo de escritura, pero lo hizo tan ameno, dentro de lo fantástico, humor, apariciones, en fin, todo eso que por ahí llevamos desde chico. Y bueno, surgieron también muchas anécdotas corondinas que creo que las lleva para enriquecerse. Luciano, siempre que presenta un libro le gusta plantar un árbol, así que después del almuerzo a las 3 vamos a hacer una actividad que ayer no pudimos hacerla, ir a visitar el Bosque de la Poesía, pero vamos a salir por la costa, ver el Rincón de los Escritores, donde se va a plantar un árbol, un ceibo. Y de ahí vamos a ir al vivero para que conozcan el lugar. Ya les dije, no es un anfiteatro, pero es un lugar que les va a gustar y que va a servir de inspiración también. No cabe duda que Coronda tiene no solamente la raigambre de la escritura, tiene historia en la escritura, tiene excelentes escritores, sino que aparte también tiene estas cosas, ¿no? Un paseo de los escritores, un lugar como el vivero, donde estuvimos hace poco disfrutando de ese lugar hermosísimo que se ha planteado para el solar y esparcimiento de la gente que nos visita, para justamente plantear estas cuestiones que por ahí te llevan los lugares a tener una inspiración para poder hacer obras. Ayer cuando también en el concurso de juntadores se hablaba de que a lo mejor también le sirve de inspiración para alguna obra lo que los escritores vieron, y en definitiva creo que es un poco eso, ¿no? Pasar al papel cosas que uno vive o que uno siente, ¿es así? Sí, seguramente ayer alguna inspiración va a surgir de eso, porque el año pasado también, cuando vinieron mucha gente del Chaco, después se hizo a través de SADE un concurso de cuentos, y bueno, por supuesto esos concursos se hacen firmados con seudónimo, y cuando el jurado abrió los sobres donde estaban los datos reales de la persona, yo fui parte de ese jurado, y bueno, nos encontramos con que el ganador era una persona que había escrito sobre nuestra costanera, sobre algo que imaginaba sobre nuestra costanera. Pensamos, por supuesto, enseguida de que era alguien de Coronda, pero este aquí que nos encontramos con que era una persona del Chaco que había estado en el encuentro de escritores, había ido a la costanera, había estado disfrutando de ese hermoso paisaje, y después se inspiró en eso para escribir el cuento. Y bueno, resultó ser ganador, así que creo que da para todo Coronda, ¿no? Lo de ayer, también seguramente alguien va a escribir algo. Y hoy, por ejemplo, con lo que estaba hablando este escritor sobre el cuento fantástico, la literatura, por ahí que nombraba algunas cosas de su libro y algunas cosas de la realidad, como el humo que tapa en Rosario, porque es de Rosario, que tapa el paisaje, y uno ya ahí, yo ya estaba imaginando cosas, claro, y pensando para escribir también, claro, algo. Claro. O sea que todo sirve de inspiración. Desde ya, felicidades por este encuentro. Entiendo que la gente que vino se va a retirar de Coronda con el alma llena de paisajes y de historias y de confraternidad entre gente que realiza la misma actividad, que es una cosa muy linda. Pero te saco de esto 2 segundos para, bueno, felicitarte porque has ganado un premio y en los Juegos Evita y la posibilidad de viajar a San Luis en breve tiempo. Sí, la verdad que fue algo sorpresivo porque no había pensado en presentar por el hecho de la función que uno cumple, pero como no había ninguna pauta que dijeran que no se podía hacer, lo envié y bueno, sí, resultó. Hay 3 categorías de jóvenes, menores de 15 y de menores de 18, que ahí los ganadores van junto con los chicos que ganaron en los Juegos Olímpicos, digamos, viajan a Mar del Plata, ya deben estar allá, creo que mañana salen, y después para mayores de 60, bueno, en los distintos rubros también, y que en el mes de noviembre viajarían a San Luis para la competencia nacional, digamos. Así que, bueno, sí, contenta de poder participar. No sé si podré ir a San Luis porque en noviembre tenemos muchas actividades, pero ya es un mimo. Sin duda que sí, sin duda que sí, celebramos el haber obtenido esto y felicidades por lo que ha sido este encuentro de escritores, que no tengo duda terminará de la mejor manera y del cual vamos a estar hablando seguramente el próximo domingo o el que viene. Evangelina, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Buenos días. Charlamos con la profesora Evangelina Castillo, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Coronda, del 28º Encuentro Argentino de Escritores. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.